Noche de estrellas lechosas, noche queda, luna y calma. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Nada? ¿No me dices nada? Yo y tú solos, frente a frente, en la paz de la ventana, como dos novios traviesos que la soledad buscaran. Y cuando solos estamos, ¿te aburres de mí? ¿No hablas? Nuestros amores son viejos. ¿Qué me dirás que no hayas repetido en mis oídos con tu silencio de plata? Amor viejo, noche sola. Amor viejo, noche clara. Fuiste mi primera novia y mi amante más gozada. Muda estarás junto a mí y sientes latir mi alma como yo siento en mi boca tus besos de enamorada. Ni me dices ni te digo, ni me hablas ni te hablo, y nuestros ojos se pierden en el mar de una mirada. Yo sonrío a tus luceros, me baña tu luna pálida, tu silencio me acaricia y tus susurros me embriagan. Sin decirnos nada nuevo, nuevas son mi alma y tu alma, cada vez que se contemplan en la paz de mi ventana.